programa, recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Al final del programa comentaremos algunas de vuestras cartas, algunos de vuestros comentarios en este fin de semana tan especial que estamos viviendo. Además, a lo largo de esta hora tendremos algunos audios muy interesantes, algunas grabaciones de Juan Antonio con personajes que seguro que los más antiguos de nuestros oyentes recordáis, bueno, con una sonrisa, esos momentos de humor que vivía con sus personajes. La verdad que lo vais a disfrutar. También tendremos Cara B, le dedicamos uno de los temas relacionados con el mundo de la conspiración, uno de los enigmas del siglo XX que más le interesaban a Juan Antonio Cebrián y que formaba parte incluso del título de ese libro, del libro Enigma, que todos los compañeros de la zona cero realizamos. Hablamos de la muerte, de la enigmática muerte, ya hace 45 años, nada más y nada menos, de John Fitzgerald Kennedy. Pero antes, es el momento de tomar el pulso al planeta, al termómetro de la Tierra que nos trae Martín Espósito. Y hoy, como la ocasión así nos lo indicaba, lo que vamos a hacer es no solo dar aquellas noticias y aquellas informaciones que nos sitúan sobre la realidad del problema, sino que a veces dentro de ese problema hay algunas informaciones que nos hacen albergar un rayo de esperanza. Las noticias del termómetro de la Tierra con Martín Espósito, hoy más positivas y optimistas que nunca. Hola Bruno, en esta noche especial nuestro termómetro de la Tierra no lo va a ser menos, así pues comenzamos nuestro repaso semanal de todas aquellas noticias que relacionadas con el cambio climático tienen en esta ocasión un carácter amable, positivo y esperanzador. Por ejemplo, la semana pasada no teníamos tan claro cuál sería el efecto del panorama económico actual respecto a la lucha contra el cambio climático. Bien, pues al menos los países de la Unión Europea han realizado el pasado jueves una declaración de principios y dicen que mantendrán sus compromisos con los objetivos establecidos. Los objetivos del triple 20, reducción de emisiones de CO2 en un 20% con respecto a 1990, el 20% de cuota de energía consumida procederá de fuentes renovables, sin olvidar ese 20% de ahorro energético. El plazo, 12 años. Asimismo, la discusión sobre los biocombustibles debería desembocar, traducirse en un consumo del 10% del total del carburante utilizado para el transporte. Ejemplos a seguir, según las previsiones efectuadas por Bruselas, serían países como Suecia, Reino Unido o Alemania, que en la actualidad cumplen con los objetivos que se impusieron para reducir la contaminación. En este sentido, siempre han sido nuestros aliados, nuestros ejemplos, los bosques. Y esta semana también, desde la Comisión Europea, se han propuesto una serie de medidas que pretenden combatir la comercialización de madera ilegal y frenar así la deforestación de los bosques tropicales. Entre otras medidas, se incrementarán los incentivos para la gestión y el uso legal y sostenible de los bosques, especialmente en los países en vías de desarrollo, interesados en mantener e incrementar la exportación de productos forestales a los 27. Por cierto, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha organizado la Semana Forestal Europea, que se celebrará en Roma desde hoy lunes hasta el viernes y que contará con la participación de representantes de 46 países. Y para abrir boca, desde la FAO, el dato que nos aportan y del que se hablará es verde, muy verde. Se estima que en los últimos 15 años el área forestal en Europa ha aumentado en 13 millones de hectáreas, equivalente a la extensión de Grecia. Y por cierto, si estáis por Nueva York o pensáis ir a lo largo de los próximos 10 meses, que sepáis que el Museo de Historia Natural de la Gran Manzana acaba de inaugurar una muestra sobre el cambio climático con la que pretende mostrar de forma objetiva las causas del calentamiento global y la parte de responsabilidad que tiene el ser humano. Cambio climático, la amenaza de la vida y un nuevo futuro energético es el título de una exposición esencialmente didáctica y para ello cuenta con aplicaciones interactivas, maquetas y recursos multimedia que también llegarán a nuestro país. Será en enero en Valladolid, así que si Nueva York os queda algo lejos, hasta junio de 2009 contaremos en nuestro país con una réplica de esta exposición que pondrá toda su atención a la protección frente a incendios, sequías y desertización. Y hablando de proteger, desde Estados Unidos nos llega otra buena noticia. La población de ballenas beluga de Alaska ha entrado a formar parte de la lista de animales protegidos por el gobierno federal. Según la Sociedad de Conservación de Ballenas y Delfines, en el mundo hay unas 100.000 ballenas beluga. Sin embargo, en la ensenada de Cook, en Alaska, en el año 1994 había 653 ejemplares. Tan solo 11 años más tarde, quedaban 278. Actualmente y afortunadamente esta población va en aumento lentamente, con lo que la decisión ahora adoptada por Estados Unidos esperemos que sea el empujón definitivo para su recuperación. A partir de ahora, cualquier agencia federal que financie, autorice o lleve a cabo nuevos proyectos o actividades que puedan afectar a estas ballenas en dicho área deberá consultar primero con la organización responsable de la Administración Nacional de Océanos y la Atmósfera, la NOAA. Y de Alaska casi de polo a polo, porque esta semana se presentó la 22ª campaña de investigación antártica 2008-2009, la iniciativa que agrupa al mayor número de investigadores hasta el momento, 48 grupos de investigación, 150 investigadores procedentes de 74 instituciones, y que es la segunda campaña que se celebra en el cuarto año polar internacional. Hasta 15 millones de euros se destinarán a financiar los 25 proyectos de investigación que se realizarán, mitad de los cuales girarán en torno al estudio y a la obtención de conclusiones sobre el cambio climático en aquella región del planeta. Recordemos que la campaña Antártica 2008-2009 comenzó el pasado 8 de octubre con la salida desde el puerto de Cartagena del buque de apoyo logístico Las Palmas, y se espera que concluya con el cierre temporal de las bases antárticas españolas el 3 de marzo de 2009. Mientras, en esa misma región helada del globo, otra expedición científica está preparándose para investigar la cordillera Gambúrstev, una de las cadenas montañosas más enigmáticas de la Tierra, tal y como informa la BBC. Los Gambúrstevs igualan a los Alpes en tamaño, pero nadie los ha visto porque están cubiertos por hasta 4 kilómetros de hielo. En palabras de Fausto Ferraccioli, miembro del British Antarctic Survey, es casi como la exploración de otro planeta. El objetivo de esta misión especial es intentar vislumbrar cómo va a evolucionar la Antártica en los próximos siglos, si, como se espera, la Tierra continúa con su actual tendencia de calentamiento. Sobre predicciones, esta semana contamos con información matemática que podría ser capaz de advertir tsunamis. Se trata de un modelo matemático que acaban de dar a conocer un equipo de científicos españoles y franceses que permite estudiar mediante ecuaciones las avalanchas submarinas y algunos tipos de tsunamis. Concretamente pueden servir para predecir aquellos tsunamis que se forman tras la caída brusca de sedimentos cerca de la costa. Para ello, los expertos han tenido en cuenta, entre otros factores, la porosidad de los sedimentos, las fuerzas que interactúan en el proceso, la flotabilidad del material sumergido, la topografía del terreno y el caudal inicial de agua, así como su profundidad. Al parecer, este modelo matemático que ahora conocemos ha demostrado ser válido al menos al aplicarlo sobre un caso práctico y que aconteció en 1998, el tsunami de Papúa Nueva Guinea. Y no ha sido un tsunami, aunque también se trata de una cantidad ingente de agua. Hablamos de las lluvias que dejaron más de 100 litros por metro cuadrado en Andalucía y que, más allá de los daños provocados por inundaciones y riadas, han favorecido al Parque Nacional de Doñana. Y es que veréis, la inundación de marismas y lucios, esos pequeños lagos del espacio natural, va a favorecer, cuando no va a ser vital, para el éxito de la invernada que cada año realizan en Doñana cientos de miles de aves acuáticas, en su mayoría ánades, patos, flamencos, garzas y garcetas. Se calcula que los años lluviosos en los que la inundación de las marismas se extiende por decenas de miles de hectáreas, Doñana llega a concentrar hasta medio millón de aves. Y antes de terminar, reducimos la velocidad, siempre por debajo de los 80 kilómetros por hora. Esta es una medida que, como sabréis, se puso en marcha hace unos meses en el área considerada metropolitana de Barcelona y cuya aplicación podría entrar en vigor en otras ciudades de España. De momento, la segunda fase de la normativa en Barcelona se comenzará a aplicar a principios de 2009 y prevé limitaciones variables, es decir, la velocidad permitida será una u otra en función de la hora, de si llueve o no, de si hay congestión o, muy importante, si serán episodios de contaminación. Ahora sí, acabamos ya y lo hacemos aparcando prejuicios respecto a la ciencia. Y digo esto porque me parecen más que ilustrativas las palabras que Pedro Duque pronunció el pasado sábado en la Universidad Politécnica de Valencia y que coinciden plenamente con la filosofía de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. En la jornada de inauguración de la Semana de la Ciencia y el Cambio Climático, que se celebra en Gandía hasta el próximo 26 de octubre, el astronauta reclamó que los niños y los jóvenes puedan tener acceso al conocimiento de la ciencia, que se aventuren en hacer especulaciones y descubrimientos para conseguir una sociedad mejor. La ciencia es algo que nunca está terminado, dijo. No hay un dogma y por eso debe ser interesante para los jóvenes. Nuestros rosaventeros lo saben muy bien. la información positiva, esta vez dentro de tantas noticias tristes que nos trae este informativo en clave azul y verde que nos ofrece siempre Martín Expósito, a veces hay una buena lectura de algunas de esas noticias. Un rayo de luz, de esperanza, dentro de la situación difícil y complicada que vive el planeta Tierra en cuanto a lo medioambiental. Pero, como decimos, queda esperanza, quedan noticias como las que nos ha comentado hoy Martín Expósito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Era uno de los enigmas favoritos del siglo XX para Juan Antonio Cebrián, una de las conspiraciones que más le inquietaban. Hoy hablamos sobre ella en la cara B. La cara B. Fue uno de los políticos más carismáticos de la historia. Decían que tenía planes que podrían cambiar el mundo. Se llamaba John Fitzgerald Kennedy. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space. Su voz, la voz que estamos escuchando, se apagó el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Estados Unidos. Aquella mañana, el presidente John Fitzgerald Kennedy recibía los agasajos de la multitud durante su trayecto en coche por la ciudad. En el vehículo oficial viajaban su esposa Jacqueline y el gobernador de Texas, John Connally. Todo ocurrió a gran velocidad. Varios disparos cortaron de raíz la vida de JFK y dejaron paralizado al mundo entero. Había fallecido el más idealizado de los presidentes. De nada sirvió que en la ciudad se hubiera puesto en marcha el mayor despliegue policial de la historia. Horas después se detuvo al culpable del magnicidio, Lee Harvey Oswald. Había disparado contra el presidente desde las ventanas de unos almacenes utilizando un rifle Mannschläger con mira telescópica. Los enigmas y misterios respecto a quién fue el asesino comenzaron desde el principio. También se especuló mucho sobre las causas que llevaron a la eliminación de un hombre que estaba dejando escritos capítulos importantes del siglo XX. En un principio fueron tres las balas que disparó Oswald. La primera hirió a Kennedy en el cuello. La segunda alcanzó levemente al gobernador Connally. La tercera impactó directamente en la cabeza del presidente. Pero desde un principio, la tesis del triple disparo de Oswald planteó un serio problema. El rifle que había empleado solo puede disparar una vez cada 2,3 segundos. La escena, sin embargo, duró 4,8 segundos. Imposible que en ese periodo de tiempo el asesino hubiera podido activar el disparador en tres ocasiones. A partir de ahí, se abrió una incógnita que está presente hasta hoy. ¿Hubo un segundo francotirador? Desde un principio, las investigaciones oficiales intentaron buscar un modelo para ajustar una versión a la incógnita de los tres disparos. La comisión Warren, nombrada para esclarecer el magnicidio, solucionó el problema al asegurar que Oswald solo disparó en realidad dos veces. Precisamente, el segundo disparo es el origen de la polémica surgida a partir de ese momento. Dicho disparo habría entrado en el cuerpo del presidente por la base de la cabeza en su parte trasera. Después, salió por la parte frontal superior. A continuación, descendió y avanzó hacia el asiento delantero para entrar por detrás del hombro izquierdo del gobernador. Salió por el pecho de este último, entró en su mano por la parte superior, salió por la inferior y acabó por alojarse en el muslo izquierdo. Lógicamente, tras esta versión, la oficial, a tan prodigioso proyectil se le conoció con el nombre de bala mágica. Y es que según esta versión, efectuó 7 impactos sin perder velocidad y realizó sorprendentes cambios de dirección durante su trayecto. Thank you. La existencia de un segundo francotirador no solo se sustenta en la incoherencia de la bala mágica. De hecho, varios testigos presenciales relataron haber oído un tercer disparo. Incluso en algunas grabaciones se puede escuchar un cuarto. Que hubo alguien, además, de Oswald es algo que cada vez se duda menos. Además, los testimonios de quienes se encontraban en la zona señalan que la bala que impactó en la cabeza del presidente parecía proceder de delante de su posición y no de detrás, que es desde donde debería haber disparado en función de la posición del único hombre que se considera como culpable. Además, la cabeza de Kennedy se balancea en la filmación de los hechos de un modo que solo se puede explicar si la bala mortal procedía de delante. Si había un segundo francotirador es algo que quizá Oswald podría haber explicado. Sin embargo, pocas horas después de haber sido detenido, un loco acabó con la vida del único culpable. ¿Fue un lobo solitario? ¿Intentaron silenciarlo? Demasiadas incógnitas. Recientes revelaciones no han hecho sino incrementar el misterio. Un trabajo elaborado por el fiscal Frank Zelura demuestra que los informes oficiales relativos al registro de la habitación del edificio desde donde Oswald disparó contra Kennedy estaban manipulados. Zelura comparó los informes del registro que se hicieron a las pocas horas del crimen con los que se efectuaron después. En la segunda inspección, misteriosamente, aparecieron más cartuchos y restos de balas. Además, en un reciente análisis de la filmación de la muerte, se ha hecho hincapié en algo extraño. Cuando Kennedy va a recibir el tercer disparo, el conductor del coche efectúa un extraño movimiento hacia atrás y saca algo con su mano izquierda. Curiosamente, él era zurdo. ¿Podría ser una pistola? Es una hipótesis aventurada, pero a día de hoy no hay nada que descartar, y es que el conductor de aquel vehículo era William Greer, un personaje con larga historia y trayectoria en los servicios secretos. Además, en el análisis de la filmación se observan algunas incongruencias muy sospechosas en la seguridad de la comitiva en la que viajaba el presidente con su esposa. ¿Un complot interno para acabar con la vida de un presidente incómodo? Muchos aseguran que es muy probable que así fuera. Hace poco, un veterano agente de la CIA revelaba en su lecho de muerte, tras el fallecimiento de Kennedy, decía, había un complot de una parte del poder. Quien hizo tal revelación fue un hombre llamado Howard Hunt. Señaló que el autor intelectual de la muerte había sido el entonces vicepresidente Lyndon Johnson, ansioso de conseguir la presidencia y sintiéndose además respaldado, mucho más que Kennedy, por el poder económico. Según Hunt, el asesinato fue planificado por un grupo de agentes de la CIA que contrataron a un francotirador de la mafia corsa llamado Lucien Sarti. Una información más que añadir a las ya numerosas incógnitas que todavía hoy, casi 45 años después, hay sobre la muerte de Kennedy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tres y 24 minutos, 60 menos en la Comunidad Canaria. Os hemos prometido una serie de audios, bueno, pues para recordar ese fantástico humor que tenía Juan Antonio Cebrián y además con esos personajes que a lo largo de los años, tanto en Turno de Noche como en La Rosa de los Vientos, bueno, pues estuvieron con él y que crearon humoristas fantásticos que han pasado por estos micrófonos. Compartimos estos minutos también de aquí ya hasta el final del programa con algunos de vuestros correos electrónicos a rosa.vientos@onda0.es y con Oro, con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. A Martín le saludamos de nuevo. Martín. Aquí sigo. No sé si dentro de una semana, el sábado, estaré o no, ya sabes. A lo mejor me escapo para ir al concierto de Mago de Oz. El sábado 1, ¿no? Es 1 sí. de noviembre. Uh-huh. Ah, que te escapas igual. No lo sé. Yo pensé que nos escapábamos nosotros y te dejábamos aquí. La verdad es que Chus nos está diciendo que nos animemos, que vayamos, lo que más decimos. Que andamos ahí un poquillo pillados de tiempo y prácticamente, claro, tenemos que venir antes, elaborar cosas. Sí, bueno, pero aunque estéis un ratito. Así que, pues bueno, vamos a ver si hacemos un esfuerzo, que ellos también lo suelen hacer para venir aquí. Y nosotros, pues algún día tenemos que también hacer ese gesto. Silvia, el humor siempre fue fundamental desde Turno de Noche en todos los programas y bueno, con compañías, con humoristas que crearon, bueno, personajes que están en la historia. ¿Cuántas veces todavía no nos escriben oyentes, verdad? Diciendo, bueno, ¿por qué no recuperáis algunas grabaciones? Y este es un momento muy bueno para hacerlo. Pues es verdad, además es que siempre ha surgido ese debate, ¿no? En el programa, como se supone que es intentar tocar mucha cultura, misterio. Y hay una serie, en un momento dado, de oyentes que dice, es que el humor, es que no sé, es que no, a lo mejor con el programa. Y claro, los históricos, los del Batallón de Castilla, dicen, pero si es que el humor con Juan Antonio ha ido siempre. Incluso hasta en las secciones más serias él siempre pues intentaba poner ese guiño, ese toque, era algo innato en él. Y pues ha procurado con muchas personas, ha compartido sus espacios de humor. Víctor Serrano estuvo muchos años en Turno de Noche, sobre todo, luego también una parte de La Rosa de los Vientos, y ahí fue compartiendo con diferentes compañeros, como en el caso que luego escucharemos también Alfredo Díaz, o más recientemente aquí hemos tenido esa revista de Chispa y Muelle con Pepín Tré, que también pues había los amores, eran todos los extremos, o no me gusta nada, o para mí me parece fabuloso. Entonces, pues bueno, siempre se ha surgido esa pequeña polémica y Juan, como ya lleva mucho tiempo, les decía, bueno, si de todo hay que dejarle un poquito andar, que enseguida se ve si va a gustar, no va a gustar. Y luego, pues claro, terminaba gustando. Claro, sí. Y yo he querido, pues bueno, dos pildoritas que duran un poquito y ya la iremos poniendo a ver si le gusta a la gente y yo creo que va a traer gratos recuerdos. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Los escuchamos después de unos correos. Sí, vamos a leer algún correo que están también muy sentimentales y muy entrañables, aunque hemos intentado todos hacer un esfuerzo y más que ponernos todo el rato con ese momento compungido, claro, y estar tristes, pues lo hemos ido mezclando. Hemos tenido esos momentos que no se pueden evitar, que te emocionas, claro, que tienes la lágrima a flor de piel, y luego tienes ese otro instante de pues que es que solo con escuchar, pues es que ya te diviertes, lo compartes. Yo, a mí hay mucha gente que me dice, ¿cómo puedes estar escuchando? Es que no, digo, para mí es que en esos momentos yo le siento vivo. Luego, claro, a lo mejor cuando ya de regreso a casa, ¿no? Ese momento ya tranquila, sola. Claro. Ahí ya lo paso peor, pero aquí realmente lo paso bien y lo disfruto. Porque este fue además el lugar en donde él se expresaba, en donde, bueno, pues expandía todo su conocimiento, todo su saber, y bueno, lo escuchamos cuando escuchaba antes a Chus contando, ¿no? Pues lo que llenaba con esa voz, el calor que transmitía con esa voz de ayer. Aunque no era ayer, era una grabación, pero de la conversación que mantenía Martín con Andreu Buenafuente y con Pedro Ruiz, ¿no? Que decía, la voz que no era su voz solo, era su alma. Su sentimiento, además de la voz, que bueno, que vamos a decir sobre la voz de Juan Antonio, ¿no? Que era extraordinaria. Y que entraba en la emisora y todos los problemas. Lo aparcaba. Dios, no. Se olvidaba por un momento, desde las 10 de la noche hasta las 4 y media, 5 de la mañana. No había problema. Cierto, a lo mejor estaba un poco molesto con el estómago, estaba cansado, yo qué sé, 50.000 cosas. Y cogía microfina, como le decíamos, y es que luego según iba pasando ya la primera hora tal, y ya a las dos ya estaba, vamos. Microfonitis. Sí, vamos, perfecto, y decía, es imposible. Y sí, realmente yo creo que... Y luego, según terminaba el programa, pues igual ya se relajaba y le podría volver a venir, pero en el momento que estaba él ante el micrófono, teléfono era como que se le olvidaba todo. No se relajaba, no, sí. Que llevaba la cuenta de las viandas que quedaban y luego decía... Hombre, claro, tenía que recuperar fuerza, Martín, no te lo puedes tomar tú todo. Ya, yo ahí intentando, pero no. Trae para acá, tú decías, y el otro, anda, a ver, que nos había quedado. Sí, no se escapaba. Además, claro, de alguna manera a Bruno le pasa también, que al estar todo el rato llevando el micro, pues puedes tomar menos, entonces es como diciendo, a ver, que sí, vosotros sí. Habéis estado ahí disfrutando. Programa, ¿eh? Que llega el boletín de noticias, las bandejas. ¿No? Y ahora me toca a mí, traerme acá un poquito. Pues vamos con alguno de esos, correcto. Bueno. Pues mira, tenemos a María, que dice que pasado el tiempo, pues que su recuerdo sigue presente, que le viene a la cabeza cómo sentiremos ausencia, y que nosotros, el equipo que también formamos parte de su vida, que quiso en su día asistir al funeral y explicar las peripecias para desplazarse a Madrid, porque lo estuvo todo preparando, pero bueno, en el último momento le surgió un problema de trabajo y no pudo asistir. Y dice pues que cuántos cientos de personas que por distintas circunstancias no pudieron estar allí, y si nosotros en algún momento pues tenemos pensamiento de hacer otro homenaje en algún otro sitio. Uh-huh. Pues sí, es un tema que se ha barajado, y cuando llegue el instante pues se comunicará. De momento pues poquito a poco ya se irá a través de la Asociación Cultural. Uh-huh. Dando algún tipo de información, y no está descartado. Uh-huh. Pero van llegando también otra serie de proyectos y cosas, y en el momento más preciso y cuando ya esté todo bien organizado, pues si vamos, podemos, lo haremos. Y si se hace, el oyente, todos los oyentes lo van a saber a través del programa, a través de la página web de la asociación. Es decir, que no tengan miedo en que se le vaya a escapar eso la información. Es, porque, eso es, bueno, pues lo nos encargaremos perfectamente de decirlo, de darlo, de bueno, y de que nadie se pierda esa ocasión, esos homenajes. Y bueno, y siguiendo la información a través de la página web de juanantoniocebrián.com. Y punto es, de punto las dos es, formas las dos. Pueden entrar. Yo siempre con la duda. Ahora ya, juanantoniocebrián.com o juanantoniocebrián.es, y después en la Asociación Cultural, que bueno, que con la misma dirección de la página web / Asociación Cultural, bueno, pues ahí están todas las informaciones. Y por supuesto, los sábados y domingos aquí entre 1 y 4, cualquier cosa que se haga, pues nosotros informaremos de ella, ¿no? Y además en la página oficial hay que decir que hemos intentado actualizar los links, y hay nuevos blogs y nuevas informaciones que hablan del programa y que han metido audios y archivos, o sea que intentamos ir renovando constantemente. Uh-huh. Y ella, María, pues hizo su pequeño homenaje cuando sucedió lo de Juan Antonio en una radio local con un locutor amigo suyo, y también pues puso la música de Mago de Oz. O sea, ajá, que... Qué bien. Tiene unos detalles fantásticos los oyentes, la verdad. Más correos. Dos, muy rápido. Pilar dice, queridos amigos, qué bonito los comentarios que estáis haciendo de nuestro querido Juan Antonio. Yo creo que jamás podremos olvidarlo, y para ayudarnos en esta tarea os tendremos a vosotros. Siempre estará en nuestro corazón. Un beso muy grande para Silvia, para vosotros. Y desde Argentina, desde Buenos Aires, concretamente nos escribe Ludmila Villarreal. Bueno, dado que se cumple un año de la partida de nuestro querido amigo Juan Antonio, les escribo nuevamente desde Buenos Aires para recordarlo un breve instante. Como Rosa Ventera, lo manejeo siempre siguiendo su programa cada fin de semana a través de OndaCero.es, siguiendo parte de esa familia, gran familia, aunque particularmente mi pequeño homenaje fue aquel poema que le dediqué, Tu voz en la noche, y que hubiera deseado que él escuchase. Una vez más, la distancia me impide estar con vosotros. He querido leer algunos de sus libros, los he buscado por todas las librerías, pero no, estoy casi resignada, no sé dónde buscarlos. ¿Alguna sugerencia? Como siempre, saludos a todo el equipo, gracias por estar allí, y ojalá que sigáis por muchos años más. Tal vez se cumpla lo de cómo sería el programa dentro de 35 años. Y Amparo, otra amiga, además me gusta mucho que se animen a escribir las chicas, dice que cree firmemente que todos los que están en otro plano y que parece que desaparecen, que no, que se quedan, que todos les recordamos, incluso aún sin decir su nombre, pensando en ellos, sin hacerlo pues con plena conciencia, que nosotros mismos, por ejemplo, pues cuando hablamos, cuando nos reímos, sobre todo, pues que a ella la transmitimos y lo nota, que Juan Antonio pues sigue vivo y sigue presente cuando emitimos el pasaje de la historia, que es como si se transportara en esa mítica máquina del tiempo que siempre un poco comentamos todos, ¿no? y ella pues lo sigue sintiendo. Yo creo que es un poco también lo que nos pasa a todos. Por supuesto, y además estaba pensando, porque para sentirlo, para tenerlo cerca, nuestro oyente de Buenos Aires, que gracias a las nuevas tecnologías está mucho más cerca de lo que la distancia física parece decirnos, ¿no? Uh-huh. Pero que los libros en todas las páginas web de ventas de libros a través de internet, en las grandes compañías tipo Amazon, que bueno, conocidísima, uh-huh, pero todas las grandes librerías españolas que tienen página web también sirven fuera de España. Seguro a través que de envío. Y con toda seguridad, yo creo que prácticamente todos los libros de Juan Antonio están en todas esas librerías. De verdad que busque en los grandes almacenes, en las casas de libros, en la Fnac, Corte Inglés, bueno, se pueden decir porque no hay problema, son conocidísimos, y ahí tienen esos libros. Igual en una no falta alguno en un momento determinado, pero bueno, se pueden conseguir seguro, con toda seguridad. De Tomelloso es Nanel, dice: primero un abrazo muy fuerte a todos, incluidos los oyentes. Estoy convencido de que el gran maestro Juan Antonio estaría o estará muy contento de cómo lo habéis hecho este año en el programa y con todo lo demás. Silvia dijo algo como: el mejor recordatorio será que cada uno escuche o lea su pasaje favorito en casa. Silvia, a buen seguro que, como yo, dice Nanel, todos hemos escuchado o leído esos pasajes prácticamente todos los días, o si queréis que no sea exagerado, un día sí y otro a lo mejor no. Todos sois y somos un poco de Juan Antonio, así que a seguir así, que los bisnietos de mis bisnietos van a conocerlo muy bien. Fuerza y honor sin pausa a todos. Y otro oyente dice: quiero enviar mi recuerdo al mejor comunicador que escuché. La cantidad de veces que he estado por escribir unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento a Juan Antonio y todo su equipo. Su trabajo le obliga a utilizar continuamente el coche, el avión o el tren, y descubrió nuestro programa viajando y con un pasaje de la historia, el del paso de las Termópilas. Dice: qué lujo oírlo, cómo me enganchó. Tanto que, claro, busca que te busca en internet. Se bajó todos los MP3 y, bueno, dice que, escuchando a Juan, que siempre transmitía buen humor, que le encantaba, dice: fue un cabroncete genial que te contagiaba con la palabra, con un sentido del humor muy divertido. Y que su mujer y sus hijas pues también están contagiadas y que tienen que hacer un pacto cuando están con la radio y viajan, a ver qué ponen, a ver cuál le gusta a uno o cuál le gusta a otro. Bueno, pues mientras la discusión sea dentro de qué pasaje de la historia elige uno u otro, pues fantástico, ¿no? Y si te parece, pues ya diciendo Miguel Ángel que le gustaba mucho el humor, pues podríamos escuchar el primer momento de audio de humor. Perfecto, perfecto. Con el primero, que tiene que ver, bueno, con uno de esos personajes, ¿verdad? Con el Fari. Con Fari Compañía, ese mítico Fari, que además fue uno de los personajes que más gustó a la audiencia, y nos trasladamos a ese turno de noche. Antes todavía de La Rosa de los Vientos, Fari, bueno, pues recordadísimo por todos los oyentes, y bueno, pues sacaremos, y escuchándolo ahora, alguna más que una sonrisa. Sí, seguro. Sí, además hacen ellos todos los personajes. La verdad es que los pasábamos en directo, bastante divertido. Ojalá que la gente lo disfrute. Fari y Compañía, la serie más popular de la radio española, vuelve una vez más. Sí, eso lo tengo claro. Inicia una nueva singladura. Hombre, no. Con este hombre tan entrañable. Y yo entonces luego cago. Un hombre y su barca. Hombre, que luego cago. ¿Qué realizo luego? Un hombre enganchado a la rosca. Claro, hombre, claro, como siempre. Buscando el jornal para su familia. Cosa más rara, qué cosa más. Encontrando rara. Día a día de sustento familiar. Fari y Compañía es una serie comprometida con su tiempo. Bueno, sí, háblame, pero soltado, denme soltado. No se pierda Fari y Compañía. Venga, que me suelte. Hoy las niñas se pelean y Fari entra en medio. ¡Prevenidos! ¡Pepe! Dime, ¿qué pasa? Mira, hasta hoy ha sido difícil. Pero lo de hoy no sé yo si vamos a poder hacerlo. Que sí, no pasa nada. Pero vamos a ver, ¿has dicho a las niñas lo que tienen que hacer? Bueno, me ha dicho el jefe, sí. Pero el jefe... ¿El jefe jefe? Que si falla algo, a la calle. ¿A la calle? Quien sea. Bueno, a ver, vamos a ver un momento. Perdón un momento, hermanos directores. Fari, vamos a ver. Eso de quien sea. Que nos estamos jugando el tipo. Hay que puntualizar. ¿Cómo que hay que puntualizar? Sí. Vamos a ver, Fari, estamos jugándolo los garbanzos de nuestra familia. No puedes fallar. Por favor, no mires a la cámara. ¿Cuándo fallo yo, criatura? Atente al guión, por favor. ¡Si yo me atento! No reírse, ¿eh? Fari, por el amor... ¡Yo me atento! Fari, por el amor de Dios. Vamos a ver si podemos grabar el capítulo. Las niñas se van a pelear porque... Ya lo sé, ya lo sé. Llega la otra en el coche. Que sí, ya sabes. En el Suzuki Vitara, o sea, modelo JLX. Eso es, están enfrentadas por tu niño. Se baja del coche. Y llega la tonta y le dice... Eso es. Si me lo he aprendido hasta los papeles de todos. Claro. Lo hice cuando la película, que lo tenía alguien entero y llegó el director y me regañó. Pues hoy he hecho lo mismo. Entonces la niña... Y llega y le dice, ¿qué pasa, hombre? Eso es. Y dice la otra, ¿hombre de qué? ¿Hombre de qué? Y le da como si fuera yo. Eso, ya está, las niñas ahí para... Y ya la otra le llama al taco. Para su intervención, entonces llega Juanvi y llegas tú, intentáis separarlas, ¿eh? Vale. Es muy sencillo, solo hay que grabar eso. Vale, vale. Pepe. Pepe. ¿Qué pasa? ¿Ya está todo claro? Sí, ha rezado. Ah, está claro. ¡Venga! ¿Ha llamado al obispo? A ver, dame el papel. Bien, vamos a ver, ahí aguantando Fari. Muy bien, venga, vamos a empezar, todo preparado. ¡Niñas! A ver, por favor. ¡Vamos! ¡O sea, de verdad! ¡De verdad, de verdad, Juanmi! ¿Qué asqueros hay? Venga, vamos, vamos, venga. Ay, espérate, ¿yo me monto en el coche o no me monto? ¿Preparado? No sé, oye, ¿se monta en el coche la pija o qué? No, la pija que salga de la panadería. Acaba de dejar a la sueca, pero Ana, no... que también aquí se le ha ocurrido poner una panadería con una sueca y la pija esta, ¿eh? Pero no estaba yo en el este coche. No, no, todavía no me he montado. Nena, ¿no? Tú estabas vendiendo rosquillas. ¿Y Juanmi cuando sale del taxi? Juanmi sale del taxi luego, cuando te hayas peleado con la otra. Venga, vale. O sea, ¿tú ¿la curto a palos o no la curto? No, no, te vas a curtir a palos. Tú deja que la ordinaria llegue y se pelee contigo, se engancháis y ya está. Vale, vale. Vamos. Oye, pero que no me toque el bolso, que es de Berchatz. Pero que el bolso, déjalo en el Suzuki Vitara. Déjalo ahí, anda. Es que no habláis. Que tú tienes... Que te sacas del coche, niña. Pero que voy a dejar el boloso. Deja el boloso, Ana, deja el boloso y sal de la panadería. Bueno, dejamos ya de hacerle señorita Pepis. Vamos a ver, ¿dónde está la sueca? ¿Dónde está la sueca? Pepe, ¿dónde está la sueca? En la panadería, no sale en esta escena. Pero si es que nunca habla. Bueno. ¡Porque no sabe! Bien, vamos, venga. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Fari, que sí, no te... ¡Todo el mundo, silencio, por favor! Fari, por el amor de Dios. ¿Qué pasa? Desengánchate de la pija. Pero, criatura, si es que la va a pegar la otra. Que tú sales que luego. Que tengo una tiña, la tonta. Que no toques a la niña, va, hombre, ponte en la esquina. Ay, qué agobio, dime. Cuando yo te diga que entres, o sea... entra. Venga, vamos. Preparados todos, no quiero ni un solo error, ¿eh? ¡Aguanta! Como le toques, que quiero que sea mi nuera, que tiene ahí dinero. Fari, todo el mundo. Que no hemos empezado todavía. Pero, criatura, tú sabes lo que es tener una nuera con esto. Con esto. Que tú sabes lo que tiene. Que no toques, Fari, vamos, venga, que no, vamos, que a la esquina. No, a la esquina, Fari. No es el tipín que tienes. Ah. Quita, no me empujes, que ya voy yo, hombre. Pero, Fari, por el amor de Dios. Venga, por favor. Pero que se ha puesto... Si es que me está empujando, hombre. Pero... Si ya sé ir yo a la esquina. Pero que se ha puesto los botines amarillos el Fari. No pasa nada. Pero cómo vamos a vender así como taxista con los... Bueno, vale ya, hombre. Venga, vamos. ¿Empezamos o no? Venga, sí. Ay, qué ganas tengo de pegar. ¿Preparados? ¡Prevenido a todo el mundo! ¡Grabando! ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estoy? ¿Qué tal estoy? ¿De qué? ¿De qué estoy bien? Porque vamos a ver, vaya tipo que tienes, ¿eh? Pero, ¿qué tipo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Ay, hola, hola, hola! ¡Oiga, oiga! ¡Hola, hola! ¡Guarra! ¡Guarra! ¡Que te está llevando a Juanmi! ¡Pija! ¡Que te está llevando a Juanmi! ¡Y es mío! ¡Que lo sepas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mí me vas a pegar! ¡Ay, dale, dale! ¡Macho pija! ¡Espérate, que te calles ya, tonta, la piña que te tengo! ¡Corten! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero por el amor de Dios. Fari. ¡Ay, vienda! Fari. ¡Vienda! Que tú no intervienes en la pelea. ¡Vienda! Pero que acabas de machacar a la pobre Sonia. Que tú da igual, mira la otra cómo se ríe. Pero que tú no puedes pelear así. Tú tienes que separar, no intervenir. No te decantes por la pija. Pero si es que se estaban poniendo duras. Pero vamos a ver, Fari, ¿por qué tienes que pegarle un puñetazo? Pero cállate, si casi pego la pija, que se ha cambiado el papel con la otra de repente y me ha despistado. Pero ¿por qué le has pegado un puñetazo a la pobre Sonia? Pero no lo ves la cara que tiene. Pero que has tenido que pegar un salto de medio metro para llegar a la cara. Pero he llegado. Pero Fari, que no es así. Pero he llegado. Que tú tenías que separar a las niñas, venga. Pepe. A ver, ¿qué pasa? Llevaros a las niñas, venga. Esto es un cachondeo, ¿eh? Vamos, gracias, Sonia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la pija la mato de verdad! ¿Y por qué deja el bolso de Suzuki? Que llevo un ladrillo dentro para defenderme. Venga, vamos, vamos, pijita, vamos, venga. ¡Venga, a ver, por favor! A la panadería la torre. Déjalo bien ahí, en el estómago. Fari, vamos a la escena. Métele una rodilla y hasta las entrañas. Pepe. ¡Uy! ¡Venga, que me expliques! Oye, papá, te estás cargando a todos los personajes de la serie. ¡Me da igual! Y como salga la de el barco de Chanquete, no va a cobrar. Fari y compañía. ¡Ay, la yaya! La serie más popular de toda la radiodifusión europea. ¡Chanquete ha muerto! Un hombre y su barca. ¡Pancho! ¡Dime que es mentira, Pancho! Un hombre abrumado por las circunstancias. ¡Populista! ¡Que viene aquí de disparamos! Fari y compañía, una serie comprometida con el pueblo y la causa. Ya está, no, si es que aquí se crecen, se cree que porque salga todos los veranos en la tele salgue. El metro y medio más aprovechado de la, radio española. No se pierda el próximo capítulo de su serie favorita, sí, Fari y compañía. Pero aquí para los machos, para los machos. No se la pierda si él quiere. Eso, Fari, eso, la Mari no, la Mari no. Bueno, pues momentos extraordinarios escuchando al, bueno, al Fari y a toda la colección de personajes que han salido aquí, pero que eran ellos dos, ¿eh? Que quede claro. No había más. No había más. La sueca, que no salía nunca. Ellos dos, sí, recordamos, ¿verdad? Bueno, que hemos compartido, y los oyentes han compartido momentos entrañables con él, con el humorista, con Víctor Serrano. La verdad que, bueno, que el Fari y otros personajes, y que muchos oyentes todavía le recuerdan de, pues de entonces. Y además ellos un poco cogían ideas de que era una serie que se ponía en Antena 3, en Antena 3 Televisión, y entonces, claro, luego ellos ya que creaban como los del cine, ¿no? Su guión, sí, lo adaptaban a su modo, iban metiendo los personajes tal cual, y la verdad es que era muy divertido. O sea, hacía todo en riguroso directo, que parece mentira, ¿no? Parece que se está cortando, pero no, todo sí. Riguroso directo. Correos, vamos con más correos. Con un correo. Por ejemplo, este que nos llega, pues fíjate, desde donde nos estaban escuchando, desde Afganistán. Raquel, okay, lo hacía hace un tiempo, nos cuenta que hace un año que se fue el genio. Supongo que estés acostumbrados a recibir mensajes en los que se ensalza la figura de Juan Antonio. Sin embargo, esta oyente, dice Raquel, que lo es casi de rebote, no quiere otra cosa que aportar su grano de arena a esa montaña de mensajes que valoran lo que nos transmitió. La Rosa de los Vientos me acompañó cada noche en Afganistán. Vuestras voces me ayudaban a abstraerme de Camp Arena, en Herat. Un lápiz de memoria cargado de programas grabados era mi compañía en las noches afganas. Gracias por seguir ahí y continuar con la estela de ese gran cometa que pasó fugaz, pero supo dejar rastro. Pues fantástico, ¿verdad? Que estar ahí en Herat, supongo que en una de las misiones del ejército, imagino, del ejército español en Afganistán, pasándolo tan mal, y saber que el programa y que Juan Antonio era compañía en momentos tan tan duros, en un lugar tan tan inhóspito como es y como estaba siendo Afganistán cuando nuestro oyente estaba allí, bueno, pues es estupendo. La verdad es que hemos tenido muchos mensajes de gente que estaba siempre lejos o en otro territorio, y al escuchar el programa pues nos han manifestado su cercanía, ¿no? Que se sentían como en casa. Exacto, es el puente, en muchas ocasiones, y gracias a este maravilloso mundo de lo digital que se ha permitido que todavía sea más sencillo, ¿no? Podernos escuchar desde Australia, desde Afganistán o desde el Polo Norte, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Con una conexión. Y bueno, me acuerdo yo que había un oyente que nos había dicho incluso que cuando hubo lo del Prestige, que se hundió, que decía que como él estuvo ahí recuperando lo del Chapapote, que uno de los libros de Juan de Pasajes de la Historia se había quedado en la zona. O sea, que hasta ahí incluso había llegado el testimonio. Sí, sí, además recuerdo de cartas de muchas personas que participaron en esas labores de rescate como voluntarios, y el hecho de que llegaran varios y que yo escuchara algunos mensajes en su momento, ¿no? Y que aún con el tiempo hayan venido alguno, bueno, pues quiere decir seguramente la pasta que en la que se han hecho nuestros oyentes, que se fueron a ayudar, y se han ido a ayudar en muchas ocasiones a cosas. Ojalá parte del mensaje transmitido por el programa pues haya provocado esa acción de ellos, ¿no? Que es, bueno, pues que es el objetivo de cualquier cosa que se hace, y de un programa de radio no solamente es entretener y formar durante las 3 horas de programa, sino que eso tenga una secuela después, ¿no? Sí, esa voluntad por lo menos por participar e intentar arreglar esto un poquito más, ¿no? El mundo que nos ha tocado vivir. Isidro dice: gracias, maestro, solo tú fuiste capaz de mantenernos pegado a la radio programa tras programa. Eres capaz de volvernos perennes noctámbulos, cual búho real a la espera de su presa, la Rosa de los Vientos. Fuiste capaz de hacernos vivir la historia como nunca se ha explicado y como nunca se ha vivido. Nos diste grandes momentos de satisfacción, de alegría, de incredulidad. dice que aunque pues en estos momentos, que hace un año, que tiene tristeza, que la familia, pues que somos nosotros, que nos hemos sentido orgullosos de haber formado parte de su vida, y así es, que él seguirá escuchando el programa y que de alguna forma, al escuchar el programa, pues que le siente vivo también a él. Uh-huh. Vamos a por un correo. José Antonio es de Madrid, un año, 52 semanas, 375 días, 8.760 horas, 21.900 segundos y el maestro. Son muchas cosas que quiero decir e intentaré decirlas. En primer lugar, tal día como hoy, a los rosaventeros se nos vino la Vía Láctea encima. Creo que nunca ya seremos completamente felices como lombrices, aun conociendo yo al amor de mi vida. Dice José Antonio, que creo que se llama Miriam, y cada día nos vemos en la playa de Gandía y yo no me atrevo a decirle nada. A veces al dormir sueño con que bajo toda la calle Goya y me encuentro en la Plaza Colón, quito la bandera de España y todo orgulloso pongo la bandera rosaventera. Qué bien. Estupendo. Y un rosaventero de corazón dice que, por favor, que sigamos manteniendo los audios de homenaje a Juan Antonio Cebrián. Dice, además, si es posible, recopilar todos los programas que podamos de Juan. Y si te parece, pues podemos escuchar otro de esos audios. Uh-huh. Ese segundo momento. En esta ocasión nos trasladamos a La Rosa de los Vientos fin de semana, uh-huh, cuando hacíamos domingo por la mañana, sábado por la tarde, y había un espacio, se llama Informativo El Patín. Sí. Que siempre decían, de aquí al juzgado de guardia. Porque decían tal barbaridad de cosas mezclado entre un poco de humor y decían verdades como templos también. Uh-huh. Y entonces, pues claro, no sabían que en qué momento pues podían abrir la puerta y decir, a ver, ¿quiénes son estos señores que han dado esta información, no? Y andaban siempre con ese humor, ¿no? Intentando dar humor inteligente de alguna manera. Y participan Alfredo Díaz, uh-huh, Víctor Serrano, que le hemos escuchado antes, y Juan. Y Juan Antonio, vamos a verlo. La Rosa de los Vientos con el perro del hortelano. Ni informamos ni dejamos informar. Nosotros no dejamos hablar al locutor. Bien, hemos creído necesario que en esta mañana de domingo realizáramos una conexión de urgencia con algún lugar de Bruselas para que nos explicaran pues las primeras repercusiones de esa creación de la moneda única europea. Para lo cual vamos a establecer comunicación con un restaurante. Sí. Nos ha parecido que, bueno, la política ya ha dado su versión de los hechos, pero ¿en qué medida ha afectado esto al ciudadano, al trabajador? Efectivamente, nosotros notábamos que en este programa tan completo faltaba algo. Era un programa redondo, pero algo faltaba redondo por el número de oyentes. Entonces estamos llamando a Bruselas a un restaurante. ¿Cómo se llama este restaurante, por cierto? Le Petit Paté. Suponemos que a estas horas la emoción embargará. Efectivamente, el paté es petit y el telefonista también, porque no alcanza al auricular. Los miembros no cogerlo. Del Petit Paté, restaurante conocidísimo en Bruselas. Incluso parece que no están. Sí. Incluso yo creo que vamos a llamar al otro. Incluso sí. Debe estar apareciendo en estamos su. Estamos llamando ya al otro, estamos, queridos compañeros. Incluso debe estar apareciendo en su pantalla algo como llamada procedente del patín y dice, cualquiera lo coge, sí, porque la tensión se masca en el ambiente. No, parece que no. La tensión se marca en el ambiente y sí. Te puedes imaginar lo que tiene que estar mascando en el restaurante para no poder coger el teléfono. Sí, tenemos algún restaurante reserva. Sí. Ajá. Sí. Sí. Carla Paté. Lo que gastan en contestadores. Madre mía. Este es el Antonio Gala de los restauradores. Esto es un mensaje, ¿eh? Sí. Y no son tonterías. Sí. ¿Tiene comisión de manera esto telefónica? De... Yo creo que no es un contestador, ¿eh? Ah, ¿no? Lo que pasa no. Es que nos está engañando. Nos está engañando, sí. Vamos a la tercera opción. Muy buenas sí. tardes, muy buenos días. Bonjour. Bonjour. Bonjour. ¿Al Sanfán? A ver. ¿Aló? Un momentito. Sí. ¿Este es el Petit Paté o es otro? El Baros Café. Evidentemente. Este ya directamente. Este. Efectivamente, este, un nuevo fracaso en el patín. Lo hemos intentado. Así no hay manera de sacar una exclusiva. Alfredo, Víctor. Ya, hombre, pero tenemos que reunirnos de nuevo para intentar que estas cosas no ocurran, porque es tremendo. Llamas a Bruselas, no hay ni un solo restaurante abierto, no hay ninguna cafetería, no queda nadie. ¿Quién hay en Bruselas ahora mismo, aparte de Jacobo de Regoyos? Pues no me obligas a decir que nadie. Juan Antonio. Señoras y señores. Vamos a ver, si, Juan Antonio, si nos concedes el beneficio de la duda, un último intento. Os concedo la duda, pero no, nunca el beneficio. De todas maneras, si vemos que no, llamamos a Burger King. Estamos llamando a Burger King, al Burger King de Bruselas. Bonjour. ¿Se le gustó Juan? Oui, se le gustó. De le jasmin de restaurant. Exactement. Sí, nous les appelons de la Espagne. Oui. Vous me compris? Oui, oui, j'ai compris. Oui, nous les appelons de la Espagne, de la radio. Oui. De l'informatif de Le Patin. Quoi? De la radio. Oui. Radio, oui. Oui, de la radio, oui. Nous sommes un programme. Oui. De la radio. Oui. Nous nous appelons. Vous appelez comment? Appelons. À quoi? Je m'appelle Alfredo. Alfredo. Oui. Bonjour, Alfredo. Je suis journaliste. Ah, enchanté. De l'informatif de Le Patin. Ah. L'informatif. Oh, oui. De Le Patin. Ah, oui. Avec ruedas et patin. Ah. Oui. Nous sommes en train de faire. Oui. Haciendo. Une investigation. Une investigation. Sur l'euro. Sobre el euro. L'euro. La moneda única. Ah, l'euro. Oui. L'euro. Oui. Vous étiez à Bruxelles. Oui. Maintenant. On est à Bruxelles, oui, exactement. Avec les coles. Avec quoi? L'école. Non, pas avec l'école. Pas l'école de Bruxelles. Non, pas l'école de Bruxelles. Ah, oui. Nous voulons de faire une question. Oui. Sur l'euro. Ah, vous voulez faire une question sur l'euro. Okay, oui. Je vous écoute. Oui. C'est combien un euro dans votre monnaie? En su moneda. Ah, mince. En francos. Ah, je ne sais pas. L'euro, c'est combien en francs belges? Tu sais? 40 francs belges. 40. Alors, un euro, ça fait 40 francs belges. Excusez-moi? Un euro? Oui. C'est 40 francs belges. 40 francs. 40. Ah, 40 francos belgas. Voilà. 40 francs. ¿Usted habla español? ¿A quoi? ¿Vous parlez español? No, je parle pas. No. A ver si va a ser de Málaga y estamos. Bon. 40 francs, 40 francos belgas. Exactement. 40 francs de la Belgique. 40 francs de la Belgique, exactement. L'Eurovision. Oui, bien sûr. Alors, oui. C'est combien une omelette? Une quoi? Si je veux une omelette. Une omelette? Une omelette avec le chef et les champignons et aussi maintenant. Non, mais on n'a pas d'omelette, nous. Oh, bien sûr. On n'a pas d'omelette. Eh, oui. Si, oui, non, doble, doble. Vous n'avez pas d'omelette? Non, on n'a pas d'omelette, non. Oui. Qu'est-ce que vous savez? On a tout. Oui, oui, bah, tout ça vient. Un atout. C'est combien un atout en euros? On a. À quoi? Ah. On a combien tout en euros? En euros, oui. Bah, je ne sais pas, il y a des assiettes ici. Ah, mon ami. Ça coûte 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. Ah, là, bon précio que tienen ustedes. À quoi? C'est très cher, muy caro. C'est très cher. Eh, je pense que oui, mais. Ah, oui, ça va. Oui, ça va. C'est comme ça, hein? Ça va. ¿Qué televisores tan buenos? Bueno, monsieur, ¿votre oui. nom? ¿A quoi? ¿Votre nom? ¿Su ah, nombre? ¿Votre nom? ¿Yasmina? No del restaurante. de usted como persona. Vamos a ver. Bien, merci bien. ¿Mono de persona? Sí, sí. Ah, oui. Bruce. Merci bien. Okay. Bruce, como Bruce Willis. Au revoir, Bruce. Au revoir, au revoir. Olga. Increíble, señoras y señores, exclusiva. Lo hemos conseguido una vez más. Yo creo que ya no vale 6 euros, ¿eh? Yo creo que ha subido ya. Sí, ha subido. Y ya con la crisis ya ni te cuento. Caray. 6 euros es un huevo. Ahora que fantástico y divertidísimo. Parece que hubiera estado compinchado con... Sí, con sí. La verdad es que persona, encontrar, con Bruce, ¿no? Encontrar un belga y así con ese sentido del humor, sí, y por la mañana es que temprano y todo... Joder. Muy bueno, muy bueno. Da gusto a veces encontrar a gente así, ¿verdad? Mm-hmm. Con otro idioma que yo no sé cómo se entendían, pero dele patón, dele patón. Sí, sí. Traduciendo, iba componiéndole la frase. Sí, pero sí, es sí. que el otro se enteraba más cuando le traducía que cuando le hablaba en francés. Es verdad. En la casa hablaban en castellano. 40. Claro, lo dice Juan. Oye, a ver si es de Málaga. Ah. Oye, ¿no sería la primera vez que has ido a Francia y estás ahí intentando pronunciar bien, hombre, tal? Y luego dice, no, si yo soy de aquí, de tal. La típica escena de una foto. Excuse me. Foto de... Que si quieres, sí, te hago la foto, trae. Exactamente. Yo ahí pensando la frase, bueno. Muy bueno, muy gracioso. Vamos con un correo. Por ejemplo, el que nos escribe Nacha dice: amigos, en estos días tan especiales quiero transmitiros todo mi cariño y mi apoyo. Yo también le echo mucho de menos, aunque me sigue acompañando todas las semanas con mi MP3. Creo que de alguna manera sigue aquí con nosotros. Eso me reconforta. Bruno, Silvia, Martín, bueno, ya sabéis todos vosotros, lo estáis haciendo magníficamente. Estoy orgullosa de que el camino emprendido por Juan Antonio continúe. Un abrazo para todos. Y tenemos también, dice, qué suerte tuvisteis los que conocisteis personalmente a Silvia, Alejandro, familia, Martín, amigos, colaboradores. Yo lo conocí personalmente a Juan Antonio, que no lo conoció, pero se considera amigo suyo. Me acompañaba cada noche con su voz, sus pasajes de la historia, libros, su sentido del humor, con Pepín, la gente del CNI, sus brebajes extraños, las risas, altas horas de la madrugada. Sé que todos lo encontramos a faltar, pero eso nos da a todos ánimo para seguir con la Rosa de los Vientos, a pesar de los pesares. Un mensaje estupendo, bueno, agradecidísimo que estamos a este oyente y a todos los oyentes que nos han seguido durante este año. Hoy hace un año de la marcha de Juan Antonio Cebrián. Yo creo que lo hemos recordado este fin de semana como le hubiera gustado que lo recordáramos, con emoción y a la vez con una sonrisa. Martín, sobre todo, y en este momento darle las gracias, parte de todo el equipo, de toda la gente, de todos los oyentes, a Silvia por estar aquí y haber demostrado lo fuerte que es. A mí, a todos vosotros.